denominado Acompañamiento Social para la Promoción de la Autonomía de los Perceptores de Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción con Menores a Cargo, y que desarrollará el Ayuntamiento de la capital española. La presentación ha corrido a cargo de la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid y en el que también han participado la vicealcaldesa Begoña Villasís, el delegado de Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, y la consejera de Economía de la Representación en España, María Canal Fontecuberta. Miramos también al otro lado del Atlántico. Aprender el idioma o recibir información de servicios sociales, vivienda y empleo es lo que buscan migrantes y refugiados en el centro de acogida de Caritas en Estocolmo. Nos fijamos precisamente en este punto para dar cuenta de una situación que se está presentando en el país, porque tenemos novedades para este año. Suecia tenía una larga tradición de acogida de extranjeros, pero ahora algo ha cambiado. La mayoría de las encuestas muestran, hasta hace unos años, alrededor del 60% de la población que era positiva hacia la inmigración. Y entonces todo cambió. En parte también debido a la narrativa negativa de los líderes políticos, que crearon un relato sobre la conexión de la migración con toda la criminalidad y lo que iba mal en la sociedad, y culparon a los migrantes y a las migraciones de todo. Eso es lo que asegura el director de Caritas en Suecia, George Joseph. En Suecia hay 2 millones de personas nacidas en el extranjero, es decir, alrededor del 20% de la población. Alrededor de 600.000 tienen sus propios negocios y contribuyen a la economía, según Caritas, pero ahora se enfrentan a una desconfianza cada vez mayor. Del otro lado del Atlántico, destacamos que la noticia que ayer dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero, el incremento o las nuevas estadísticas sobre la migración en el Darién, lo que allí se vive. La selvática frontera entre Colombia y Panamá es un drama que no termina. Por el contrario, parece agravarse. En 2022 pasaron por allí de manera irregular 248.000 personas, una cifra récord. Así lo informó el gobierno de Panamá a través de su servicio de migración, aunque el número por sí solo parece no decir demasiado. Es escandaloso si se compara con el de 2021, cuando 133.276 personas atravesaron la frontera. Es decir, se incrementaron en 115.000. Las noticias más importantes en materia de inmigración en España, Europa y Latinoamérica, en resumen. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar. Ya la he visto darle un beso y me he estremecido. El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día... Ahí tenemos a los Gigantes, sí, pero con la voz de Ever Vargas. Pero mucho los éxitos. Estamos escuchando a Ever Vargas. Sí, es una canción que grabó con los Gigantes. Inocente.